expediente que tiene que ver con la demarcación para girar a la izquierda en la avenida Solanet. La avenida Solanet, como todos sabemos, no se puede girar a la derecha porque está impedido por los edificios, por la vía. Entonces se propone demarcar hacia el lado izquierdo. Es decir, vas a tener una zona de espera, suponete vas por la avenida Solanet, en la calle Irigoyen, vas a tener un espacio de 12 metros para frenar, ponete tres vehículos y vas a poder girar a la izquierda. Esto es para dar cumplimiento a las normas provinciales de tránsito y adecuar las normas locales. Es algo así. Otro tema, decime. Hola Pablo, ¿cómo te va? Mauricio te saluda. ¿Qué haces, Mauricio? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, hermano. Escúchame, esto es algo así como llevar a la práctica lo que se hace de hecho. Exactamente, llevar a la práctica y que esté normado. Exacto. Digo, ¿no? Respetando la señalización. Uh-huh. Digo, vos vas a llegar, vas a tener 12 metros, vas a tener una separación de un metro lateral, vas a usar uno de los dos paños de asfalto, digo, ¿no? El de la mano izquierda. Ese va a estar señalizado. Bien. Vas a tener una separación con el que va del en paralelo a vos de al menos un metro y vos vas a poder esperar poniendo el guiñe correspondiente a cuando te dé lugar el otro vehículo doblar. Simple, pero debería ser efectivo. Digo, va a haber una longitud mínima en la zona de espera de 12 metros. Eso implica que habrá 3 o 4 vehículos esperando para doblar. Ese para evitar estos problemas que por ahí tenemos porque no se puede girar a la derecha. Se van a pintar, por supuesto, de color amarillo. Va a haber un cordón paralelo a la zona de espera a fin de que la gente no frene. No va a ser un lugar de frenado ni estacionamiento. Es para precisamente lograr que tenga mayor fluidez el tránsito. De eso se trata este proyecto, que salió con unanimidad, que fue una iniciativa del concejal Alejandro Troncoso, del bloque nuestro, del TJ, y que fue acompañada por las comisiones de infraestructura, asuntos económicos y asuntos legislativos.